Cuento 24 de Historia de una anguila y otras historias, de Antón Chéjov. Traducido por Saturnino Ximénez. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. En la casa de huéspedes. —¡Oiga usted! —ruge, encarándose con el dueño de la casa de huéspedes, la inquilina del cuarto número 47, la coronela Machatirina, que está púrpura de coraje y echa espumarrajos por la boca. —O me da otra habitación o me voy de esta maldita posada. Esto es una guarida de golfos. Tengo muchachas casaderas y aquí no se escuchan más que horrores. ¿Cómo puede uno soportarlo? De día y de noche. Óyense a veces tales cosas que no sabe uno ni dónde meterse. Gracias a que mis niñas no comprenden aún nada. De otra suerte, tendría que escapar aunque me quedara sin albergue. Justamente, ahora Carlaniza, mi vecino, puede usted escucharle. —Yo te contaré algo mejor —dice en la habitación contigua una voz de bajo profundo. —¿Te acuerdas del teniente Drujkov? —Pues bien, aquel Drujkov hizo una carambola y, según su costumbre, levantó la pierna en alto. De repente oyóse un trrrr. Pensamos que se había roto el paño del billar, pero pronto nos dimos cuenta de que los Estados Unidos habían estallado por todas las costuras. El animal levantó la pierna tan en alto que no quedó una costura sana. Y había señoras en la sala, entre otras, la mujer de aquel papanatas de Okurín. Okurín se puso como loco, rabiando. ¿Cómo atreverse a tamaña indecencia delante de una señora? Cruzáronse de palabras. Ya lo sabes, acabó Okurín por mandar sus testigos a Drujkov, y Drujkov, que no tiene pelo de tonto, les respondió: ¡Ja, ja, ja, ja! Que no me mande a mí sus testigos, sino a mi sastre, que me cosió mal estos pantalones. ¡Suya es la culpa! ¡Ja, ja, ja! Sila y Mila, las hijas de la coronela, que se hallan sentadas junto a la ventana, apoyando sus mejillas gordinflonas en sus puños, ruborízanse y bajan los ojitos. —¿Ha oído usted? —sigue Necharitina, volviéndose al dueño. —¿Qué le parece? ¿Soy yo, señor mío, una coronela? Mi marido ha ocupado un puesto importante. No he de permitir que en mi presencia cualquier carretero relate indecencias semejantes. —Señora, si no es un carretero, es el capitán Kikín. Es un caballero. —Si hasta tal punto olvida sus deberes de caballero, que se exprese como un vulgar conductor de carros merece ser despreciado aún más. En una palabra, no discuta usted. Emplee medios enérgicos. —Pero, señora, ¿qué puedo hacer yo? No es usted sola. Todo el mundo se queja. —Si no puedo nada con él. ¿Cuántas veces he ido a su cuarto tratando de convencerlo? Aníbal Ivanovich, por Dios, es una vergüenza. Me pone los puños cerca de la cara diciéndome: ¿los quieres probar? Es en realidad un escándalo. Por la mañana se despierta y se va al pasillo en, usted dispense, en paños menores. O bien se emborracha, coge el revólver y la emprende a tiros con la pared. De día no cesa de beber vino y por las noches juega a las cartas. De las cartas suceden las peleas. —¿Y por qué no le despide usted a ese ganapán? —¿Pero cómo despedirlo? Me debe 3 meses. —Ya renuncio al dinero con tal de que se vaya. El tribunal le ha notificado la expulsión. Apeló, entabló recurso de casación y se las arregla como puede para dar largas. —Es una calamidad. —¿Y si viera usted qué hombre? Joven, guapo, listo. Cuando no está borracho da gusto tratarle. El otro día, como no se hallaba ebrio, pasó el día entero escribiendo a sus padres. —¡Desgraciados padres! —suspira la coronela. —Naturalmente son unos desgraciados. No es poca pena tener un hijo semejante. Le reprenden, le echan de las fondas, le imponen multas todos los días por escándalos, etc. ¡Vaya una desesperación! —¡Pobre desgraciada esposa! —vuelve a suspirar la coronela. —No, señora, si es soltero. ¿Acaso le es posible casarse? Gracias a que pueda sustentarse a sí mismo. La coronela da un paseo por su cuarto. —¿De modo que es soltero? —pregunta. —¿Soltero? La coronela da otra vuelta y se queda un momento pensativa. —¿Así pues, soltero? Lila, Mila, quitaos de delante de la ventana. Hay corriente de aire. ¡Qué lástima! Un hombre joven y de tan mala conducta. ¿Y de qué proviene esto? De que nadie ejerce sobre él una benéfica influencia. No hay quien. Es soltero. Aquí tiene usted el motivo. Hágame usted el favor, prosigue amablemente, de ir a verle en mi nombre y suplíquele que se modere un poco en su manera de hablar. Dígale usted que es la coronela Nachatirina quien se lo pide. Vive en el número 47 con sus hijas y ha venido aquí desde su hacienda. Muy bien. No lo olvide, dígale que llegó con sus hijas. Que venga a disculparse por lo menos. Estamos siempre en casa después de comer. Mila, cierra la ventana. Pero mamá, ¿para qué ver a ese borracho? Le interroga Lila al marcharse el dueño. Valiente convidado, bebedor, pendenciero, tunante. No hables, querida mía. Vosotras tenéis siempre algo que decir y por eso no os casáis. ¿Por qué no? Cualquiera que sea, no hay motivo de despreciarle. Quizá sirva de algo. ¿Quién sabe? Suspira la coronela, fijándose con preocupación en sus hijas. Tal vez esté ahí nuestra suerte. Id a vestiros por si acaso. Fin de En la casa de huéspedes. Fin de Historia de una anguila y otras historias, de Antón Chejov. Traducido por Saturnino Ximénez.